mucha gente que está haciendo investigación desde lo humano, preparada o no preparada, que eso también es otra cosa. O sea, por eso lo de la investigación abierta, o sea, la investigación abierta sale con eso. La investigación, como el aprendizaje, es algo innato al ser humano, que claro, no puede entrenarse, sí, pero no es algo que sea exclusivo de los expertos profesionales de la investigación, sino que es algo que está en todas las personas. O sea, el aprendizaje, no hay aprendizaje sin investigación, y no hay investigación sin intuición. A partir de eso, ¿se puede uno entrenar en diferentes metodologías, cosas que comienzan a funcionar? Claro que sí, pero eso no es de alguien oficialmente preparado. Y para prueba de ello, o sea, Earl Robinson, donde uno se hace nudos de que no sabe qué hacer, Orville te hace lo que sea, una antena de transmisión o una red de pesca, te prepara un rondón maravilloso, te canta de una manera o genera una investigación de una profundidad y de una emoción, como lo que pasó con ese proyecto, que es increíble. O sea, si ese proyecto tuvo alguna funcionalidad, fue principalmente por el trabajo de Orville, que pudo ir conectando con la emoción de lo que estaba ahí en el ambiente de la música, del canto y de la danza. Él es también un gran músico dentro de esa perspectiva de los isleños, o sea, de esa idea de lo cotidiano. Ha hecho parte de varios grupos muy importantes, y a través de él fue que fuimos como anudando como esas relaciones de la cotidianidad de la música en un entorno como San Andrés. Al principio era como, bueno, ¿y qué pregunto? Y pues, no, pues, ¿qué preguntamos? Yo sé lo mismo que usted, Orville, ¿no? Obviamente hablamos un poco de esto, de las músicas, de la cosa, lo que yo sabía del chotis y todo ese cuento por San Andrés. Ok, thank you for your time. This is... The motive of our visit here to you all is to, what we're working on is like a projection with the Minister of Culture and such, like talking about what is music, dance, and singing on the island, like how it was before, comparing with now and such, like what used to be done. We pudo ir sacando elementos muy interesantes de como de lo humano, de lo que están ahí, ¿sí? El acordeonista, el cajista, unos procesos que son muy bonitos. Encontrar las historias de ese Tom Tiela, Thomas Taylor, que es el compositor, digamos, como mítico. Thomas Tiela tocaba el fiddle, el violín, entonces como reconstruirlo también con su hijo, pero desde una manera familiar. O sea, lo que Orville hizo es eso, es hacer una investigación familiar. La sorpresa de Orville con cosas que iban saliendo de lo que nos decía las personas que entrevistábamos, el brillo de los ojos de Orville, como de, yo no sabía eso, eso es como hermoso.